Padre, te agradecemos por este momento que tú nos concedes en este lugar y pedimos tu guía y tu dirección en lo que hemos de estudiar hoy. Necesitamos la sabiduría tuya porque la nuestra es muy corta y muchas veces distorsionada. Tenemos muy poco que ofrecer a menos que tú estés en nuestro medio, tal como lo creemos, porque tú prometes estar donde se congregan, aunque fueran solo dos o tres en tu nombre. Pedimos pues por aquellos que están viniendo para que puedan llegar sin percance y también pedimos porque tú estés, seas glorificado en todo cuanto hemos de cantar, de decir, de enseñar, de aprender, que todo redunde para gloria tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, nosotros ya, ustedes saben que el título general de nuestro estudio es Todo Nuevo. ¿Está bien? A ver, todos juntos. Todo Nuevo. Así sale mejor. Porque yo solo no puedo hacer las voces de todos ustedes. Y estamos comenzando con Génesis. Y luego avanzamos y llegamos ya al capítulo 3, que yo llamo la marcha fúnebre de la Biblia o de la historia del hombre. Porque allí se define por qué el mundo anda como anda y por qué nosotros somos tan buenos. La verdad es al revés. ¿Por qué somos como somos? Porque el pecado entró. Y por el pecado entró la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres. Así que pecó un hombre llamado Adán, y nosotros heredamos, tal vez no la imagen física de él, pero sí la imagen espiritual. Nacimos en pecado. Vamos a continuar hoy con el capítulo 4 de Génesis, los que tienen su Biblia, porque no está transcrito el texto en nuestra lección, solamente está todo bosquejado. Versículos 1 y 2 dicen: Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: Por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Bueno, ya tenemos un poco de información. Lo único que una de las eternas preguntas es: ¿de dónde salió la esposa de Caín? Si no, muchos dicen, no había más que Adán y Eva, Caín y Abel. Entonces, ¿cómo pudo Caín luego casarse? Pero como todavía no llegamos a esto, vamos a hablar solamente que los dos nacieron. Caín el mayor, Abel el menor. Y hay dos hijos. No hay ningún problema hasta aquí porque Adán tiene a su esposa y es completamente natural que comiencen a nacer los hijos. Ellos no eran los únicos hijos de Adán, pero por ahora quedamos con ellos dos. La otra cosa que se nos dice aquí es sus respectivas actividades. Caín era agricultor, llamaríamos hoy. Abel era ganadero. A él le gustaba criar ovejas, en fin, animales. Y Caín le gustaba cultivar la tierra. Así que hasta allí todo está bien. ¿O es malo ser agricultor? ¿Qué haríamos nosotros si alguien no nos prepara la mandioca? Porque la mandioca no se saca como el mango. Algunos creen que se saca de la planta. Muy pocos hoy en día saben, especialmente en ciudades grandes, que está bajo la tierra. Y piensan que igual como la naranja, que da frutas, el naranjo, y entonces uno va y saca una mandioca o dos o tres y ya está. O la yuca, como le llaman en México. Bueno, de cualquier manera, no es así. Así que está muy bien que haya agricultores. A mí me gusta mucho porque me gusta el producto que se produce en la tierra y todos nosotros nos alimentamos y gracias que los tenemos. Por ejemplo, ustedes compran pan. Saben ustedes que detrás del pan hay alguien que siembra trigo. Y vayan ustedes ahí a la zona de Bellavista o a cualquier otra zona donde hay mucho trigal. Es increíble cuando ya está a la altura de ser cosechado, se ve, parece oro, tan lindo, el oro amarillo, y el oro blanco le llaman al algodón. Yo algodón no necesito mucho porque no tengo mucho frío, así que ese no es problema. Y como aquí tampoco hace mucho frío, no hay problema. Pero el trigo me es necesario, me gusta mucho todo lo que se produce. Me gusta la pizza, pero la pizza tiene que ser hecha de algo. ¿Y qué creen ustedes? ¿Se hace de qué? De harina. Y la harina no sale allí así nomás. No es que aparecen bolsas por ahí por una magia que hace algo y ya hay harina. Todo es un procedimiento. Así que no vamos a culpar a Caín porque él era agricultor, porque está perfectamente bien. Ahora, Abel era ganadero. ¿A cuánto les gusta comer carne? Levanten la mano, a ver. Sí, pero no comen carne de gato, ni carne de perro, comen carne de cordero, carne vacuna, carne de pollos. Bueno, aquí ya tenemos la provisión completa en estos dos hermanos, y ojalá hubiera seguido todo el tiempo así, pero no fue así. En el versículo 3, ustedes tienen el bosquejo y ténganlos. Aquellos que perdieron alguno tendrán que avisar, porque nosotros podemos ofrecer copia para los que no tienen toda la colección. Algún día ustedes podrán mostrar a sus nietos, bisnietos, tataranietos y todo eso si el Señor no viene antes. Dicen, había un pastor una vez que nos entregaba esto, ya va a estar todo amarillo, no blanco como ahora, y yo estaré en el cielo por mucho tiempo antes. Bueno, y sí, porque uno tiene días de vida limitado aquí, y menos mal. En el versículo 2 dice, después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Noten ustedes que la Biblia es muy breve. La Biblia no se ocupa en satisfacer curiosidades. Por eso mismo la Biblia, por ejemplo, no dice cómo es que Caín obtuvo esposa, porque no es esa la finalidad de la Biblia. La Biblia tiene el propósito de decirnos de dónde venimos, cómo caímos en el pecado y cómo Dios proveyó al Salvador y quién es ese Salvador. Hasta allí. ¿Y qué ocurrirá con quienes hagan o no y o no caso al Señor, al Creador, que es también el Redentor? Y muchas otras cosas que nos gustaría saber no están en la Biblia. Así que, ¿para qué vamos a perder mucho tiempo imaginando qué es lo que pasó? Bueno, en el versículo 3 está el producto de la desobediencia de los padres de estos dos hermanos. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Todo era voluntario. Caín simplemente quería ofrecer algo a Dios. Dirá alguien, ¿de dónde sabía él de Dios? Noten bien que ya vimos los capítulos anteriores. Tanto Caín como Abel sabían mucho acerca de Dios porque ellos tenían comunión con él. Así que ellos no solamente podían decirles cómo fue la cosa después que ellos pecaron, sino antes. Así que ambos sabían de esto, pero luego voluntariamente a Caín se le ocurrió traer una ofrenda. Y trajo la ofrenda del campo, de donde, por lo que él trabajaba. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó, es decir, se enojó Caín en gran manera, quedó muy derrotado, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué estás así disconforme? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Y luego hace una pregunta, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? ¿Qué indica esto? Que Caín estaba haciendo mal. El problema es, ¿qué mal hizo Caín hasta aquí? Aparentemente ninguno. Uno diría, No, yo no veo nada malo aquí. Él simplemente trajo, y algunos dicen, bueno, el problema está que aquí, por ejemplo, dice el 4, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Entonces dice, bueno, el asunto es que Abel trajo de lo mejor y Caín no. ¿y cómo quieren ustedes que Caín traiga de los primogénitos y de lo más gordo si las plantas no tienen primogénitos y más gordos? Entonces, ¿cuál fue el problema? Uno se pregunta una y otra vez y dice, yo no sé cómo es este asunto, porque desde el primer momento dice que a Dios le gustó lo que hizo Abel, pero no le gustó lo que hizo Caín. ¿Cómo podía Caín saber qué hacer para complacer a Dios como lo hizo su hermano más joven? Entonces, cuando él vio, hubo alguna indicación, la Biblia no dice cómo, que a Dios no le agradó la ofrenda de él. No le gustó. Y creo que a cualquiera de nosotros también, si hacemos, y yo creo que Caín hizo lo mejor que pudo, escogió las mejores gavillas, escogió los mejores frutos, escogió lo mejor que pudo para llevar esto y ofrecer en una ofrenda a Dios. Ahora, la pregunta otra, ¿de dónde sabían ellos que era importante ofrecer ofrenda? Esto podemos saber solamente si sabemos la historia, lo que pasó antes. Y lo que pasó antes fue que Adán y Eva habían pecado. Y ocurrió algo muy llamativo que nosotros ya cubrimos en el capítulo anterior, en el capítulo 3. Y vamos a volver enseguida un ratito. Pero la pregunta retórica de Dios dice, si bien hicieres, no serás enaltecido. Esto dicho en otros términos es, porque tú no haces bien, por eso yo no acepto tu ofrenda. Es eso lo que él dice. La pregunta retórica es esa pregunta que con la pregunta se está contestando. Tú no hiciste bien, le dice. ¿Y cómo podía Caín adivinar, casi diríamos así, qué es lo que está bien y qué es lo que está mal? Bueno, la única manera es que vayamos al capítulo 3. Cuando nosotros pasamos al capítulo 3, regresamos un poco y leemos todo el asunto de la entrada del pecado, como ya hemos pasado todo esto y ustedes tienen en sus bosquejos, vamos a ver lo que dice el versículo 7. Dice, eso ocurrió después del pecado. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Dos cosas, temor y desnudez. Ahora, la palabra desnudo en el original significa tanto la parte física como la parte espiritual. Es decir, ellos eran totalmente inocentes, como un niño. ¿Notan ustedes que una criatura de 3, 4 años, cuando se va a bañar, se desviste totalmente, así sea neno o varón, y no tiene ningún problema? Eso espero que no hagan los adultos. Delante de todos los que están ahí en la casa, y no hay ningún problema. La inocencia. Y esa inocencia era la que adornaba el carácter de nuestros primeros padres. Pero Satanás sedujo a la primera pareja, y ellos pecaron. Y entonces, no solamente quedaron físicamente desnudos, o sea, se dieron cuenta de lo que dentro de la inocencia, esa perfecta comunión con el Señor los cubría, por decirlo así. Pero también espiritualmente ellos quedaron a expensas de Satanás. Se dieron cuenta que no tuvieron protección en el sentido del alma, no ya solamente del cuerpo. Entonces, a raíz de eso, Adán tuvo miedo. Quiere decir que la primera insinuación de la muerte ocurrió cuando el hombre se alejó de Dios. No olviden que la palabra muerte significa separación. Debido a este pecado, Dios se separó de él y el hombre mismo también se separó y se escondió. Entonces, como ellos se vieron desnudos, dijeron, vamos a hacer algo. No podemos andar así. ¿Y por qué antes de eso no tenía ese problema? Porque no había pecado. Entonces ellos usaron hojas de higuera y se cubrieron, de alguna manera los ataron ahí y se pusieron como esos indios que ustedes ven a veces que tienen un poco de algo, incluso usan también hojas y cosas por el estilo hasta hoy. Y ellos andaban así. Ahora, es muy notable esto que ellos hicieron y cómo Dios resolvió el problema de ellos. Porque esas hojas de higuera podían tapar, en cierto modo, momentáneamente, la desnudez física, pero desde luego nada hacían con la espiritual. Siguieron la lectura después de decir Dios las consecuencias del pecado. Por ejemplo, le dijo a la serpiente, Satanás, que se va a arrastrar. Le dijo a la mujer que va a tener dolor, dolor y dolor. Y todo lo que usted tiene que hacer es escuchar nuestra radio para darse cuenta o escuchar aún más. No hace falta si usted es una dama. Usted sabe y usted dirá, las cosas para mí van de mal en peor. Como que resuelvo un problema y viene otro. Por ejemplo, la chica soltera dice, me quiero casar. Y uy, uy, uy, para ella casarse es algo como más o menos flotar en el aire. Levitar entre el cielo y la tierra. Porque quiero ser madre, lo que es natural. Cuando llega a esto, dice, ay, ay, ay, ¿cómo hago ahora? Primero está el problema que la criatura se enferma y todo eso. Y después está el problema que la criatura es malcriada, se junta con malas compañías, mientras la madre puede sujetar, más o menos puede dormir todavía. Pero llega un momento cuando la madre ya no le puede sujetar más. Y tenemos tantas canciones, especialmente en inglés, que yo muchas veces doy la letra también en español, de muchachos que desobedecieron a la madre, y la madre se queda sentada en la sala hasta altas horas de la noche, gimiendo, llorando, pidiendo que Dios cuide a su hijo. ¿Para qué lo trajo al mundo? Bueno, porque quería ser madre. O sea que la maldición que recayó sobre la primera madre con dolor, lo más precioso para los padres son sus hijos, ¿o no? Y aun cuando aquellos que no son muy lindos para los padres son tan lindos, y uno dice, ese tipo que tiene ilusión óptica o necesita lentes o que no ve que esa criatura no es nada linda, pero para los padres lo más bello del mundo. Yo recuerdo que mi mamá le daba vuelta y en la trasera le daba el beso y nosotros decíamos, ¿qué diferencia hay entre la parte trasera y la parte delantera? Y en vez de darle la mejilla, ahí ya estaba. Y eso que tenía 15. Imagínense ustedes los besos que habrá dado. Así ya, así era. Así es la madre. Yo no sé si a mí me dio, no creo. Pues yo ya era grande cuando supe eso. Ya a esa altura no. Pero cuando eran chiquitos así, 2 años, 1 año y algo, menos de 1 año, no había ningún problema. ¿Por qué no? Decía. Así son las madres. Con todos los problemas que se le vienen encima. Así que hubo maldición. Y después al hombre le dijo, ¿sabes qué? Tu cheque nunca te va a alcanzar. Tu sueldo nunca te va a alcanzar. Vas a trabajar y trabajar y trabajar y nunca será suficiente. Ahora vean ustedes lo que hay. Que la falta de justicia social, que tenemos que reclamar esto, que aquello que no me indemnizó, que no me pagó, cuánto debía pagar y todo eso. Ahí está. Ahí están las consecuencias. Así que hasta por ese lado se puede probar que la Biblia es la palabra de Dios porque se está cumpliendo hasta nuestros días. Pero algo interesante aparece en el versículo 21. Antes de eso dice, y llamó a Adán, versículo 20, el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. De hecho, cuando leemos esto, para que haya túnicas de pieles, algún animal tenía que morir. Tenía que haber derramamiento de sangre. Así que antes de que derramara sangre Abel, Dios ya había preparado y mostró a través de ese medio que habría derramamiento de sangre de un hombre perfecto. ¿Saben quién era, no? ¿Qué culpa tenía este animal? Vamos a suponer, pues la Biblia no dice qué animal era, pero tengo la impresión que debía ser uno o más corderos, pero por lo menos uno. Para poder tener pieles, cuero, hay que matar al animal. Y para matarlo, tiene que correr sangre. Ya tenemos aquí una clara indicación. Como diría después en el Nuevo Testamento, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Él ya proveyó. Esto que yo leí en el versículo 21 del capítulo 3, estoy seguro que Abel y Caín sabían. Entonces sabían cuál era la única ofrenda valedera para Dios. Caín sabía que a Dios no se le puede comprar con esfuerzos propios, ofreciéndole manjares que ningún sentido tenían. Ahora, ¿de dónde sabían ellos esto? Bueno, ¿cómo es que tenemos hoy la Biblia? Pasó de generación a generación. Adán y Eva le contaron a Caín y Abel, más de una vez, Eva sentado, decía, Caín, pasó esto. Cuando estábamos solamente nosotros los dos, tu papá y yo, en una época no había nada malo. No había espinos y abrojos. No peleaban los animales entre sí. No se conocía lo que es la muerte. Cosas así. Ay, ¿qué? ¿Y por qué pasó todo eso? Bueno, decía ella, es que el enemigo Satanás me tentó. Y me pareció tan rica la fruta del conocimiento del bien y del mal que yo simplemente cedí a la tentación. Allí él entendió. Y lo mismo con Abel. Cuando terminó de contarles, que generalmente las madres son las que cuentan historias bíblicas a los hijos si son cristianos. Y bueno, ¿y después qué pasó? Bueno, miren hijos, nosotros no éramos como ustedes que se visten. Nosotros andábamos sin vestirnos. ¿Por qué? Porque el clima era ideal, no había espinos que pudieran pisar o algo así. Nada de eso. Andábamos así. Y también nuestra manera de pensar y todo era otra cosa. No teníamos malos pensamientos, malas intenciones, no había malicia, nada de eso. Pero ¿y entonces qué pasó? Bueno, como ya no podíamos andar como andábamos, el Creador ofreció solución para el cuerpo y solución para el alma. El Cordero Inocente, vamos a tomar que era Cordero, el Cordero Inocente tenía que morir para que su sangre sirviera para la solución del alma y su piel para la solución del cuerpo. Esto lo hizo Dios. ¿Quiere decir entonces que a Dios le agrada el derramamiento de sangre y esto? Y le habrá dicho Eva con Adán, bueno, siendo así las cosas como están, ya que somos pecadores, no queda otra cosa. Y ahí terminó. Entonces un día se les ocurre a ellos. No se sabe si ellos conversaron entre sí, pero se le ocurrió a uno y al otro ofrecer ofrendas. Caín, sabiendo que no se puede, digamos, conmover a Dios, ganar la simpatía de Dios, ofreciéndole menos que el sacrificio de un inocente. Es exactamente lo que hoy hacen las religiones. Hacen esfuerzos propios. Salen en peregrinaciones, caen de rodillas, todo eso es esfuerzo. Cumplen con los requisitos de su religión. Hacen algún bien, por ejemplo, socorrer a los necesitados, recoger a los huérfanos y visitar a las viudas, visitar a los enfermos en los hospitales que no tienen quien los visite. Llevar una canasta de comida para el pobre. Hacen esfuerzos. Eso se llama caínismo. Yo inventé la palabra ahora. La doctrina de Caín. Ganar a Dios por medio de mis propios esfuerzos. Y alguien dirá, bueno, pero Abel también tuvo que cuidar las ovejas y todo. Sí, es cierto. Pero hay una cosa, tuvo que perder seguramente a lo mejor de lo que tenía, al mejor cordero o corderos, y tuvo que derramar sangre. Dios miró con agrado porque esa sangre que derramó ese animal inocente apuntaba en dirección a Cristo, que un día derramaría su propia sangre. Es lo único que agrada a Dios, que el pecador, en lugar de buscar por sus propios medios la forma de complacer a Dios, oh, Dios ahora tiene que estar conmigo muy contento porque ayuné 2 días, porque llevé pan a mi vecino, porque no dije una sola palabra mala en el día de hoy, no traté mal a mi cónyuge hace una semana. Usted puede hacer todo lo que quiere. Eso se llama doctrina de Caín. Yo lo hago, yo por mi cuenta, yo puedo complacer a Dios, yo puedo agradarle a Él. No, no puedes. El único que pudo complacer a Dios, ustedes saben quién es Jesucristo. Ofreció una ofrenda perfecta, y Abel, dicho sea de paso, aparece en la Biblia como la figura de Cristo. Si nosotros no entendemos esto, vamos a tener un tremendo problema para entender el capítulo 4. Por eso yo insisto tanto en este capítulo. Sigamos volviendo al capítulo 4, porque ya ahora ya sabemos por qué Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, pero no le agradó la de Caín. Dios no quiere que pretendamos salvarnos, cubrir nuestra desnudez, por decirlo así, espiritual, por medios propios. No podemos evitar, tenemos que recurrir a la sangre que derramó el Señor Jesucristo y confiar en Él. Abel evidentemente había entendido muy bien qué era lo que le agradaba a Dios. Le agradaba a Dios aquello que Dios mismo había hecho. Dios no va a ofrecerse algo que no le agrada. ¿Quién ofreció esas pieles a ellos? La Biblia no dice. Entonces era Dios, no había otro. No había Caín ni Abel, excepto esa pareja. Y ambos escondiéndose. Y Dios dijo a Adán y a Eva, no, este no es el medio. Yo tengo otra solución. Y les trajo y los cubrió. ¿En qué forma? Yo no sé. La Biblia solamente dice que ellos fueron revestidos. Ellos representan a todos los pecadores, a quienes solamente Dios puede salvar de la desnudez espiritual, porque estamos en la misma condición cuando estamos en el pecado. Por eso Él le pregunta, versículo 7, capítulo 4, si bien hicieres, no serás enaltecido. ¿Quién es el que hace bien? El que acude a Dios en busca del perdón. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Muchos tienen problema con esto, porque aquí dice que tú vas a estar por encima de él. O sea, Abel va a ser inferior, y sabemos que luego Caín lo mató. Entonces vienen y dicen, ¿qué es lo que quiere decir eso? Bueno, vamos a apuntar más adelante. ¿Dónde está hoy la mayoría? ¿Del lado de Dios o del lado del mundo? Lado del mundo. Es una minoría insignificante los redimidos frente a los 6,5 billones de habitantes en el mundo. Yo no puedo calcular cuántos son cristianos, pero recuerdo una estadística. Una vez alguien dijo que en Guatemala había 40% de cristianos, se hizo una encuesta. Y luego un guatemalteco, que era diácono de nuestra iglesia, todavía anda por ahí, dijo, hermano, se hizo otra encuesta, había 4.5%. Depende quién lo haga. Y depende qué para usted es cristiano. Si para usted cristiano son todos los que fueron bautizados cuando bebés, aunque después desertaron, olvidaron esto y recibieron a Jesucristo y finalmente se hicieron cristianos, por lo menos ese está bien en la estadística. Pero hay muchísimos que nunca conocieron al Cristo del cristianismo. Entonces, naturalmente, lo que le está diciendo Dios a Caín es, tú estás con la mayoría, una vasta mayoría. La India es un país que tiene como 900.000 dioses. y diosas. Hay para todos. Y es uno de los países más poblados después de China. La China practica el budismo y otras religiones paganas. Japón, que tiene tantos habitantes. Y en nuestro continente y gran parte de Europa, ¿qué practican? Aunque haya alguna salpicadita de cristianismo, no es otra cosa que una burla, caricatura del cristianismo bíblico. Entonces, ¿dónde están los cristianos verdaderos? Tenía mucha razón Dios, como siempre la tiene, cuando dice a Caín lo que dice: si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta. El pecado que era el crimen que él cometería después. Con todo esto, a ti te será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano, ya acto seguido, a Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Aquí es muy breve todo esto. Quizás hubo discusión, quizás conversaron un rato, yo no sé. La cuestión es que lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Buena excusa, ¿no? ¿Dónde está Abel? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Muchas veces he pensado en eso. ¿Cómo es que la sangre derramada, inocente, clama a mí desde la tierra? ¿Y cuántos hombres y mujeres han hecho lo mismo? No digo que han matado, digamos, físicamente derramando sangre. Hay padres que han matado a sus hijos al no llevarlos a Cristo. Hay esposa que mató a su esposo, esposo que mató a su esposa, hijos que mataron a sus padres, pudiendo evitarlo. Si Dios dice que la sangre de un hombre clama a mí desde la tierra, ¿qué no estará sucediendo con los ríos de sangre que están siendo derramados? No estoy hablando de guerras y todo eso, porque no quiero mezclar esas dos cosas. Pero obviamente las guerras también son el producto del pecado de nuestros primeros padres. Pero a Dios le interesa la sangre derramada, la sangre del justo. Todos aquellos que murieron como mártires de Cristo, haciendo un poco de estudio bíblico más a fondo, no nadar como el pez que ya está muerto, que está siempre flotando encima, sino buceando un poco más profundo, nos daremos cuenta que la mayor gloria en la Biblia que recibirán los cristianos serán aquellos que hasta su vida dieron por su fe. Así que, hermanos, si alguna vez nos tocara sufrir la misma muerte por ser estrictamente bíblicos, y quizás ese día no está lejos, pidamos a Dios que nos dé valor, no solo para dar el mejor testimonio aquí, sino por lo que nos espera. Sé fiel hasta la muerte, dice, y yo te daré la corona de la vida. Es decir, sé fiel aunque tenga que ser mártir, porque tienes tú, aparte de la vida eterna que no se gana por ningún medio, Él nos la ganó, pero tendrás la corona de la vida. Es una de las tantas coronas que aparecen en la Biblia, de lo cual hablaremos en otro estudio, no aquí en esta clase. Después dice, ahora pues, versículo 11, maldito será, malditos seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Bueno, si alguien ha sido maldito por Dios, que no espere bendición. No hay bendición en el corazón y en la vida del hombre que no está dispuesto a fijar su mirada en el Cordero Inocente, porque después de todo, Dios está dispuesto a revestir de perdón, de justicia. Ese es el traje que Él ofrece, esa es la vestimenta, comunión con Él, reincorporarlo en su familia, al hombre. Pero el hombre, como Abel, que trajo de sus corderos, de lo mejor para Dios, así también el hombre deposita toda su fe en el sacrificio que Dios ofrece mediante su Hijo para el perdón de pecados. No hay otro rechazo más serio y con consecuencias difíciles de describir que el rechazo del pecador cuando rechaza el sacrificio de Cristo. Y hay muchos que lo hacen. Si una chica se ve rechazada por el joven que le ofreció matrimonio, es doloroso, pero no es tan grave. Si el esposo que prometió mares y cielo, llanuras y montañas a su esposa, y luego la rechaza, hasta la patea y la desprecia, es doloroso, pero no es tanto. Si los hijos, que deben tomar cuidado cuando los padres son ancianos, los rechazan. Si los padres descuidan a sus hijos, es un rechazo grave, pero no es tanto. Pero cuando el hombre pecador rechaza la ofrenda que Dios ofreció, ese sí que es ofrenda. Cuando él se hace hombre para poder morir por el hombre, se ofreció a sí mismo en sacrificio. Algunos preguntan y dicen, bueno, entonces Dios murió. No, esas son preguntas que no tienen ningún sentido, pero la Biblia ofrece así. Yo les di un ejemplo, creo, en otra oportunidad, y vuelvo a repetir esto. Cuando un predicador caminando en su jardín pateó un hormiguero, las hormigas enseguida comenzaron a andar de un lado a otro, a corretear, totalmente destrozadas, por decirlo así. A él le causó mucho daño, mucho dolor. Y él decía, ¿cómo me gustaría comunicarles a las hormigas que yo no quería hacer esto? Que fue accidente. ¿Pero cómo lo hago? No entiendo el lenguaje de las hormigas. Llegó a la conclusión que la única manera era volverse hormiga para hablar con las hormigas. Dios eterno, sin principio, se hace hombre, nace como nosotros. Todos tenemos una madre. Él también tuvo que adoptar esa condición para crecer como crecimos nosotros, vivir todas las etapas, desde bebé, niño, adolescente, joven y adulto, para que no tengamos excusa. ¿Por qué lo hizo? Para decirnos, si yo pude, ustedes también pueden. No. Él dice, yo viví una vida justa. Jesús dijo a sus enemigos, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Y si hago lo correcto, ¿por qué no me creen? Él no tuvo pecado. Pero él hizo esto no para salvarse, porque él no necesitaba salvación. Para salvarnos. Piense bien, mi estimado amigo, si usted pasa por alto este elemento, este aspecto de la doctrina cristiana, y no se da cuenta lo urgente que es reconocer el sacrificio de Jesucristo en su lugar y recibirle por Salvador, ¿cuánto le va a doler después? Y lo más hermoso es que por más pecador que sea el pecador, por más bárbaro que sea, por más grosero que sea, tiene perdón. Si tan solo, en lugar de pretender hacerla de Caín, prefiere agradar a Dios y aceptar que el derramamiento de sangre de aquel justo en el Calvario satisfizo las demandas divinas. Vienen las maldiciones desde el versículo 12. Dice, cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Versículo 13. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí, sigue hablando él, me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé. Y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. El miedo, el temor. Y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín, siete veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Nadie sabe qué señal fue esa. Pero podemos imaginar que era una señal que lo identificaba con el maligno, porque todas las veces que se habla de Caín, un poco más adelante, no se lo presenta como un bonachón. Ustedes tienen allá en su bosquejo varias citas bíblicas. Por ejemplo, en 1 Juan 3, versículo 12, permítanme leerles. 1 Juan, capítulo 3, versículo 12. Y vamos a ver lo que dice aquí acerca de este caballero. Raro que nadie llama a su hijo Caín. No hay ningún Caín González, Caín Pérez, Caín algo así, y menos Olovati. Bueno, nadie quiere, tampoco Judas. No he visto ningún paraguayo que se llame Judas Gutiérrez. Probablemente haya por ahí, pero hay muchos Judas que no eran tan malos, pero nadie quiere serlo, aunque lo es. Primero Juan 3:12 dice esto: no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Ya ustedes saben por qué las obras de Caín eran malas. Se está refiriendo a algo demasiado serio que tenía él que hacer algo con eso, pero él en realidad no se percató o no quiso hacer algo. En el capítulo, bueno, hay un solo capítulo de Judas, versículo 11, vean ustedes, Judas está allá justo cerca de Apocalipsis. Versículo 11: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Esto está en Judas, versículo 11, hay un solo capítulo allí. Así que Caín no aparece en la Biblia como un buen tipo, pero siempre aparece como del lado de lo maligno, de lo que no agrada a Dios, por supuesto. ¿Qué marca le puso? Bueno, como no lo vamos a ver en el cielo a él, excepto los que van al infierno. Él no va a estar en el cielo definitivamente, está perdido. No podemos preguntarle, pero podríamos preguntarle a Abel. Abel, dime, ¿qué marca le puso Dios a tu hermano para que cualquiera que lo hallara no lo matara? Yo francamente no sé. Muchos teólogos dicen esto y aquello y tratan. Hasta hay quienes dicen que los negros son los descendientes de Caín. Este es uno de los peores errores que yo he escuchado. Si fuera cierto, entonces ningún negro sería salvo. Por otra parte, nosotros porque somos blancos, para nosotros un negro es más feo, pero para el negro nosotros somos más feos. Porque el color no eso depende. Ven ustedes que hay algunos, yo recuerdo ahí en San Francisco, por ejemplo, como las casas están tan unidas una con otra, y todos pintan siempre, acá no pintan las casas, pero ya todo es pintado. Y algunos le ponen un chillón rojo, pero chillón horrible, otros amarillo, pésimo. Y junto a esa otra casa, cuando están todos juntas, tal vez hay otras que le pintan de negro. Bueno, es el gusto de los colores, y así también vestimos. Porque algunos, a ti no te queda bien eso, te queda bien celeste, o te queda bien rojo, no te pongas eso. ¿Cómo es que te queda bien? Lo que yo miro en una persona que le queda bien, otro dirá, no te queda bien. Es el famoso, el gusto que yo gusto, no es el gusto que tú gustas. Si el gusto que yo gusto fuera el gusto que tú gusta no sería el gusto que yo gusto. Y ahí va, con gusto, que con gusto y todo va. Porque así es el gusto. Decir que aquí están la raza negra, a mí me parece que es un muy grave error. Pero hubo algo que las personas que encontraban a Caín no querían tocarlo. Dios hizo así. Y luego en el 17 dice: y conoció Caín a su mujer, es decir, convivió con su esposa, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad y llamó su nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoc. Ahora, aquí es donde muchos tienen un serio problema, dicen. Pero ¿y entonces de dónde fue a buscar si Dios no creó otra raza humana? Incluso algunos dicen que había una raza anterior a la de Adán, que ya tenía mucha gente. Y entonces cuando Caín, esto enseñan, un absurdo, pero hay gente que enseña. ¿Y de dónde sacan ellos? Ellos sacan de Génesis. Miren ustedes, vayan un poquito para atrás. Porque en el primer capítulo se habla de la creación, de todo este asunto. Y en el capítulo 2, en el versículo 1, dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y ahí, directamente en el 4 dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra. Entonces dice, ve, en el capítulo 1 está la primera creación y en el capítulo 2 está la segunda. Pero no es eso. Si ustedes leen con cuidado el capítulo 2, verán que lo que ahí se da son detalles que no aparecen en el primero. Pero de ninguna manera había dos creaciones de Dios. Entonces, ¿qué era lo que pasó aquí? Si ustedes siguen leyendo y van al capítulo 5, que nos correspondería después, aquí están los descendientes de Adán. Y miren, escuchen bien lo que dice. Por ejemplo, en el capítulo 26 del versículo 26, perdón, del capítulo 4 dice, que es el último versículo, y a Set también, vamos a leer el 25, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Versículo 1 del 5. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó. Y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Así que él tenía 130 años desde su creación, porque él no nació, de ahí se cuenta. Vamos a suponer que él tenía la imagen de 30 años en el momento que Dios lo creó. Y yo tomo esto porque en la Biblia los sacerdotes servían desde los 30 hasta los 50 años. Jesús salió al ministerio a los 30 años. Así que es muy importante notar esto, que allí estaba la madurez de la persona, desde los 30 hasta los 40 especialmente, o hasta los 50. Y de ahí ya uno descendía rápidamente en cuenta regresiva. Pero no importa eso. Adán tiene 130 años y nace Set, pero ahí no termina. Y fueron los días de Adán, después que engendró a Set, 800 años y engendró hijos e hijas, ya no dice cuántos. Para tantos años podía tener quién sabe cuántos hijos. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Imagínense usted, un hermano acá, ¿qué edad tiene usted 930 años? Pero no, si yo estoy aquí mucho antes de la colonización de Paraguay, si yo ya anduve por acá. Porque la gente vivía todo ese tiempo. Ahora, puesto que todos vivían tanto, es natural y es cierto y es correcto decir, tal como un escritor lo puso, que cuando Caín se iba a casar, había por lo menos 20.000 habitantes en la tierra. Ahora díganme, ¿cuántos de ustedes, solo supongan que la mitad eran mujeres y la otra mitad varones? ¿Hay problema para encontrar esposa entre 10.000 mujeres? No, una sola. Yo creo que no hay ningún problema. Así que Caín no tenía ningún problema. Entonces, pero ¿y entonces cómo se multiplicaron ellos para llegar a tanto? Obviamente, algunos de los hijos, o por lo menos uno, tenía que haberse casado con la hermana, que no había ningún problema porque la población todavía no existía y podían perfectamente procrear. Pero a medida que aumentaba la raza humana, eso ya no era necesario. Así que aquí tenemos una serie de cosas al final. Dice, al decir que Caín conoció a su mujer, no da esos detalles curiosos que yo dije al principio. A nosotros nos gustaría saber, por Dios, ¿por qué no inspiraste a Moisés para que nos diga, porque él evidentemente escribió el Génesis, para que nos diga de dónde sacó esposa Caín? Dios dice, no, yo no ando con curiosidades. Él inspiró para que se diga nomás, para que lleguemos a conocer al Mesías. Luego se habla acerca de todos los que vivieron, ciudad que había, pero noten ustedes. Versículo 18, y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Meujael, y Meujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Y Lamec tomó para sí dos mujeres, todos estos son descendientes de Caín. El nombre de la una fue Ada, y el nombre de la otra Zila. Aquí entró la bigamia, y no se podía esperar otra cosa de Mr. Caín. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual es padre de todos los que tocan arpa y flauta. Así que no se preocupen, ustedes no son los primeros a hacer arpa, ya estaban, aunque no eran como las de Paraguay. Y Sila también dio a luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce, de hierro, y la hermana de Tubal-Caín fue Naama. Y dijo Lamec a sus mujeres, ahí ya está la pluralidad de esposas, Ada y Zila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si siete veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Qué buen tipo, ¿eh? Qué linda descendencia la de Caín, ¿no? Por eso tenemos un mundo tan bueno. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set. Porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Entonces, lo que ustedes ven allá, si ustedes quieren mirar la parte segunda, o sea, al dorso del bosquejo, bajo el punto 5, el título es Caín mata a su hermano. Luego el 6, las consecuencias a largo plazo de la descendencia de Caín, versículos 11 al 16. Luego, en el 7, el matrimonio de Caín, versículo 17. El 8, el punto 8, nace Set en reemplazo de Abel, versículo 25. Resumen, nacen Caín y Abel. 2, ocupaciones respectivas de ambos hermanos. 3, las ofrendas voluntarias de ambos y la reacción divina. 4, el diálogo entre Caín y Dios. 5, el primer homicidio entre hermanos. Caín mata a su hermano Abel. 6, las consecuencias para Caín por el crimen cometido. 7, el primer matrimonio después de Adán y Eva. Y 8, el abuelo Adán engendra a otro hijo, Set. Yo puse, finalmente, ¿qué era esa señal que obtuvo Caín? ¿Y cuál es su aplicación para nosotros? Sigo. Aunque no sepamos, ustedes no tienen eso en su bosquejo, solamente yo lo tengo. Aunque no sepamos cómo se distinguió él, de modo que nadie lo matara, sí sabemos cuál era su aplicación para nosotros, o cuál es su aplicación. La marca que todos tenemos se llama pecado. Romanos 5:12. A ver, anótenlo, anoten. Caín y Abel representan a la familia de la tierra. Caín representa a los perdidos. Él era del maligno, y ahí cito los dos pasajes que leímos, o por lo menos de 1 Juan. Abel representa a los cristianos, quienes fueron redimidos por la sangre de un inocente, Cristo Jesús. Usted y yo pertenecemos a una de estas dos familias, descendencia de Caín o descendencia de Abel. La descendencia de Caín o la descendencia de Abel. Somos ahora mismo ciudadanos del infierno o ciudadanos del cielo. Usted escoge. Dos familias, dos hermanos, dos descendencias, dos destinos. ¿Eso ocurrió hoy? El mundo, la raza humana, los billones de habitantes del mundo se dividen en Caín y Abel. Abel representa a los salvos. Caín representa a los perdidos. y usted pertenece a una de esas dos familias. Pero la grata noticia es que, sea cual fuere su condición, usted puede reparar el asunto. A pesar de todo. ¿Por qué? Porque todavía la puerta de la gracia está abierta y el pecador, quien quiera que sea, puede ser salvo. Por eso cuando Dios le dijo, si bien hicieres, ¿cuál es el bien que podemos hacer? Humillarnos delante de Él y aceptar el sacrificio que aceptó Abel. Tal vez en forma un poco indirecta para nosotros, pero el solo hecho de haber ofrecido derramamiento de sangre, Él aceptó el sacrificio que apuntaba a Cristo. Si tan solo usted deja de pretender ganar a Dios por sus propios medios, por las obras, tal como hizo Caín, para seguir siendo del maligno, usted se esconde tras la sangre derramada de un inocente. Esta sangre fue derramada en el Calvario. Vamos a dejar aquí por hoy. Agradecemos y pedimos que tú la grabes en nuestro corazón. Gracias te damos por tener tanta paciencia con nosotros y esperar para que el pecador no espere demasiado tiempo, ya que la salvación es posible únicamente mientras todavía estamos en nuestro cuerpo. Pedimos que tú toques la vida de aquellos, así estén aquí o nos escuchen por la radio, para que ellos también se conviertan a ti. En el nombre de Jesús. Amén.